Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Oiga, hola. ¿Está ahí? Sí, oiga. Toc, toc, toc. ¿Está ahí? Sí, sí. Bueno, buenos días, ¿eh? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo empieza ese sábado? Espero que viene, ¿eh? Hombre, para eso estamos aquí, para acompañarles durante 3 horas. Y estamos para compartir una mañana de sábado, como tantos sábados que hacemos hace tanto tiempo. Y no estoy sola, afortunadamente. Me acompaña hoy Inés Fontivero. Buenos días, Inés. Buenos días, Alex. ¿Cómo estamos, niña? Pues mira, sí, muy bien. Sábado fresquito. Fresquito, pero está bien, ¿no? Está bien. Luego al mediodía templará un poquito. Esperemos que este sábado sea agradable para todos y todas. Y estamos aquí para estar con usted, contigo, ¿eh? Y también está nuestro JJ en la producción del programa. Y en fin, JJ, qué mañana más fresquita que tenemos hoy. Qué cantidad de canciones que vamos a poner hoy. Y vamos a conversar con muchísimas personas que van a estar aquí en el estudio y nos comunicaremos con ellos también a través del teléfono. Así que, por favor, si quiere estar con nosotros, si quiere acompañarnos, venga, pues, venga, estemos juntitos, vamos a estar toda la mañana aquí. Así que hasta la una, me voy a ver, vamos. No, hay que empezar bien la mañana, ¿no? Así, conversando con todos los amigos y amigas, ¿eh? Sí, claro, con ganas, con ganas, de alguna forma, no sé si seamos divertidos, ¿no? Pero lo que no queremos es ser unos pesados y unos aburridos. Así que, por favor, comencemos el programa. Oiga, fíjese usted cómo nos llama la atención los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país y concretamente aquí en la Junta de Andalucía. ¿Cómo se están tomando medidas en que da la impresión que en vez de avanzar están intentando que retrocedamos, ¿eh? En vez de ir hacia adelante, intentan que vayamos hacia atrás. Por más que la sociedad empuja, la sociedad reivindica, sale a la calle para expresar lo que piensa, lo que siente y lo que pide, para que llamar la atención de quienes gobiernan o administran los recursos de nuestra autonomía, pues tengan en cuenta la opinión de la gente en la calle. En estos últimos días hemos sabido que hay un recorte importantísimo en las subvenciones de cara al trabajo que realizan los distintos grupos feministas en nuestra autonomía tan querida Andalucía. Hacen un trabajo enorme en despertar la conciencia, en abrir el pensamiento, en entender que somos todos iguales, hombres y mujeres. Un trabajo enorme que lo hacen en barrios, en colegios, en institutos, en fin, por todas partes, y se mueven por toda la provincia de Córdoba en este caso. Pero fíjese usted por dónde, como ellos quieren ir atrás, han dejado de dar subvenciones a todas las instituciones que en este caso están trabajando por ese motivo. Están reivindicando que todos tengamos ese pensamiento de poder abrir las ideas y compartir la vida con quienes somos todos iguales. Por lo tanto, si esto ocurre, si esto pasa, si esto está pasando cada día, es porque alguien intenta que eso se retroceda. Y lamentablemente, creo yo que es lamentable todas estas decisiones que tiene el gobierno autonómico, viene empujado por una extrema derecha que, aunque usted no se dé cuenta, posiblemente después nos daremos de bruces con ello, con esa realidad, la está retrasando un partido de extrema derecha y lo están haciendo el gobierno, que supuestamente no es extrema derecha. ¿Por qué se deja influir por la extrema derecha? Naturalmente por los intereses de gobernar, de estar ahí en las decisiones que corresponden para tomar el pulso a la realidad andaluza. No sé hasta cuándo llegará este momento, pero está apretando muy bien Vox y está poniendo de rodillas al PP y a Ciudadanos, y están aceptando todas sus condiciones. Y vamos a estar denunciando cada vez que podamos, desde estos micrófonos, la situación que está pasando en Andalucía. No vamos hacia adelante, vamos hacia atrás. In some cocktail bar when I met you, I picked you out. Buenas camas, Javi, buenas camas. Así como algunos intentan ir atrás, otros siempre van hacia adelante y están enormemente preocupados por un sector de la población que está marginado, que no le miramos, que intentamos no visualizarlos, pero sin embargo hay un grupo de hombres y mujeres que están haciendo un trabajo enormemente importante por el bien común de un grupo de personas, ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad de Córdoba, que están ahí pues intentando que se haga justicia con personas que lo necesitan realmente. Y por ello hay quienes visualizan todo ese trabajo y esa labor que se desarrollan, y vamos a hablar esta mañana con Gaby Moya, que es de Ice Group, y que nos va a ayudar a entender algunas cosas a través de una actividad muy importante. Gaby Moya, buenos días. Gaby, ¿cómo estamos, amigo? Pues nada, bien. Pues esta mañana fresquita. Fresquita, ¿eh? Y si vas por la calle, sí, más. Claro. Si estás por la calle, sí, más. Sí, claro, pues imagínate nuestros queridos ciudadanos o cordobeses que están ahora en los asentamientos y pasando frío. Oye, pero ¿cómo se puede hacer un trabajo tan enorme hacia unas personas que lo necesitan y que el resto de la ciudadanía responde o no? Bueno, la ciudadanía, aunque pensemos que no, sí hay parte de la ciudadanía que responde. Sí, sí que lo hay, ¿eh? Qué bueno. Pero bueno, en general ya sabes que son ciudadanos, son cordobeses que yo digo muchas veces que pertenecen al paisaje urbano, como pueden pertenecer las farolas o otro tipo de cosas, ¿eh? Oye, y cuando intentamos reflejar el trabajo que hacen, cuando intentamos demostrar que hacen cosas interesantes, ¿cómo organizamos nosotros esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace, Gaby? Sí, para hacerlo. Bueno, ahora sabes que vamos a empezar este lunes en el Instituto Medina Zara, que está cerca de la Plaza de Toros. Vamos a empezar con una actividad de la asociación, que es una exposición fotográfica, o bueno, una idea de exponer descriptivamente a través de las fotografías cómo viven, cómo son, qué hacen, para que la ciudadanía en general pues conozca su actividad. Hacen muchas cosas y no sabemos, ¿no? Que tenemos. Dime. Hacen muchas cosas que no sabemos. Sí, claro que sí, claro que hacen muchas que no sabemos, porque nosotros los tenemos encasillados en unos tópicos y luego, bueno, pues ellos hacen pues las cosas para vivir, para estar, para, no sé, como cualquier ciudadano, claro que sí. Sí que hacen muchas cosas que no sabemos. ¿Qué destacarías tú de este trabajo que han hecho, que esa foto donde refleja su realidad? ¿Qué destacarías tú de toda esa exposición? Bueno, yo de la exposición destacaríamos la intencionalidad, la visualidad de ver que su mundo no es tan diferente al nuestro. Ellos trabajan, ellos tienen su vivienda, bueno, llamémosle así, ellos tienen su, de alguna manera sus sueños, su proyecto de vida, ¿eh? Yo creo que esa es la intencionalidad o lo que yo destacaría de la exposición, ¿no? Gaby, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo vais a trabajar esa interpretar o ese ver la foto más allá de esa imagen, ¿no? ¿Cómo lo vas a trabajar con los chavales? Bueno, con los chavales lo vamos a trabajar. En principio la idea es con visitas a la exposición. La exposición allí está expuesta justo en el hall del instituto, con lo cual la pueden ver todos, pues sí, profesores, todos los alumnos y alumnas que pasen por allí. Es una exposición abierta. En esta exposición abierta hemos puesto dos espacios libres con la intencionalidad de que todo el que quiera pueda dejar una reflexión. Hay unos paneles donde ellos con unas pinzas pues podrán exponer poner la reflexión que quieran, con lo cual intentamos que sea una actividad abierta para todo el que la visite o la vea en el instituto. La exposición será visitada por grupos concretos, con profesores concretos y dentro de las asignaturas que ellos tienen. Por ejemplo, irán una profesora de matemáticas que bajará un grupo, y entonces la mirada que haremos a la exposición pues será una mirada desde las matemáticas. Otro grupo bajará de lengua, pues será una mirada desde la expresión, desde nuestro idioma, desde la lengua. Otro grupo bajarán de filosofía, con lo cual también será una mirada desde la filosofía. También bajarán grupos con la asignatura de música, y se hará lo mismo, ¿eh? Esa es otra parte de la actividad. Qué interesante. Y luego otra actividad que vamos a hacer en el instituto más global, que será el miércoles a las 12:45, va a haber un concierto de un músico gitano rumano que aquí en Córdoba seguro que mucha gente lo conoce, porque es el que se pone normalmente en el puente romano para tocar el acordeón. Este músico, que se llama Marian Tronchea, pues tiene permiso para tocar, evidentemente, que desde la asociación pues lo solicitamos. Pertenece a, digamos, a una de las etnias o de las colectividades dentro de los RUN, que es la colectividad de los Lautais. Y que esta colectividad pues tiene un tipo de música, hace una música ancestral, que la tocan de oído, y entonces pues él pertenece a esa colectividad y nos va a tocar, a dar un concierto. Además toca muy bien el acordeón. Sí, toca bien, toca muy bien el acordeón. Y luego en esa misma actividad pues también tendremos un coloquio con... van a ir los chicos jóvenes de aquí, de las colectividades gitanos rumanos, van a ir exactamente de dos chicos que están en el asentamiento del oasis, y entonces pues haremos un coloquio con todos los asistentes que estén, y esta es, digamos, un poco la actividad que queremos. ¿Esto cuándo va a ser, Gaby? Eso va a ser el miércoles a las 12:45 en el salón de actos del instituto. Oye, enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo. Gracias. Porque es un trabajo enormemente humano. He estado participando en algunas actividades con vosotros y la percepción que llevamos los que vamos de visita, por decirlo entre comillas, es cómo se crea una resiliencia. Hay una ilusión, un sentimiento común que hace que sintamos que estas personas son alegres, son buena gente, en fin, son solidarios, son cooperantes, ayudan. Entonces parece que no existiera esa realidad, pero es así, ¿no? Sí, así es. Así es, sí existe. Esa realidad existe total. Lo que pasa es que, claro, yo siempre con este tema digo lo mismo. ¿Cuál es la percepción que tiene en general la ciudadanía o los cordobeses? Bueno, pues la percepción general de un colectivo que se ve por la calle, que las mujeres van con esas faldas largas, que van con esas chanclas, que van con calcetines, ellos van con los carritos porque van a recoger la chatarra, luego están pidiendo, son, digamos, sus tres actividades fundamentales para poder subsistir, De hecho, la exposición, que la hemos titulado de falda, cobre y cartón, porque queremos reflejar cuáles son sus actividades principales para poder ellos subsistir, Bueno. Entonces, esa es la percepción que tienen en general los ciudadanos cordobeses, con lo cual es un colectivo que no conocemos, es decir, porque bueno, el idioma lo manejan mal, pero eso es general, porque luego en particular en los barrios donde ellos viven sí que hay gente, sí que hay personas que los conocen, que saben cómo se llaman, que saben que tienen hijos, que saben que los niños van a la escuela y que están haciendo una vida pues dentro de la normalidad que puedan hacer ellos aquí en la ciudad. Gaby, enhorabuena por vuestro trabajo y esperamos que los oyentes puedan asistir a esa conferencia, a esa charla en el Instituto de Medina Zara el miércoles a las 12:45 de la mañana. Sí, ¿eh? También pueden visitar la exposición, es decir, llamarían allí a la consejería y podrían entrar a visitar la exposición. Bueno, la visitaremos. Claro, sí, ¿eh? Iremos el miércoles, seguramente iremos. Gaby, sí, pues bien. Nada. Bueno, enhorabuena por vuestro trabajo y esperamos que la sociedad cordobesa tenga esa sensibilidad, al menos, de descubrir quiénes son estas personas a través de la exposición y el próximo miércoles a las 12:45 poder conversar con todos los que estén ahí en la mesa e intercambiar impresiones respecto a una realidad que no deja de ser común, que no deja de ser de todos los cordobeses y cordobesas de aquí, de nuestra ciudad. Amigo Gaby, bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por darnos voz, por darle voz al colectivo de los RUM. Muchas gracias. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo. Amigo. Para vosotros. Y mucho ánimo. Gracias. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Entre las jaulas de lo correcto, rodamos en alegría entre tanto entrecejo, danzamos como los gatos sobre sus techos, saltamos sin carrería entre tanto consejo. Somos la invisible manada, somos una historia sonada, somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada. Doctor, abre la puerta, doctor, saca tu loco a pasear, abre la la, abre la la. Doctor, abre la puerta, doctor, saca tu loco a pasear. Movedizas pisando suelos de hormigón, somos la vista sin vista, sin que te asomes al balcón. Somos la iglesia de la calle, esa de la santa pasión. Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilón. Somos el picor de tu corazón, somos la alerta de la intuición, somos la regla sobre la excepción. Somos la fiebre de la razón, somos el aire de la rebelión, cerrado por vacaciones si quieres ser del montón. Doctor, abre la puerta, doctor, saca tu loco a pasear, abre la la, abre la la. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get. Cuando uno se encuentra en una realidad que puede ser a lo mejor complicada, difícil, y piensa que jamás eso se va a arreglar y que posiblemente no cambie, o a veces suponemos que lo que estamos viviendo va a permanecer en el tiempo igual y no se experimenta algo diferente, pero fíjese que la realidad es muy, muy tosuda. Y siempre nuestras realidades cambian a partir del tiempo que pasa. Y siempre va a ocurrir algo bueno, no siempre malo. Siempre tiene que ocurrir algo bueno, ¿no, Inés? No va a ser todo malo. Claro, no puede ser todo malo ni todo bueno. Cuando nuestra realidad pasa así, buena, pues mira, oh, qué bien, está bien la cosa, estupendo. Pero cuando está mal y hay que luchar por ello. ¿Sabes qué, Alex? Que para apreciar lo bueno... Hay que luchar, ¿eh? Hay que luchar y también pasar etapas... Complicadas sí. para que se disfrute de lo bueno. Yo creo que sí. Eso se refleja en la cara de nuestro siguiente invitado, ¿eh? Que está contento, ¿eh? Porque como un bueno, barrio... Ahí está. Más o menos, pero ahora lo vamos a contar todo. Pero es un barrio que ya tiene 50 años, ¿eh? Ya grandecito, medio siglo. ¿Cómo pasa el tiempo, madre mía? Medio siglo que este barrio de aquí de Córdoba ha hecho una evolución muy importante... Y seguramente cambiará mucho más cuando pasen 50 y volvamos a entrevistar a este hombre aquí en la radio, ¿verdad? Puede ser o no. Sí, claro. 50 años más, pues seguramente bien. Sí. Estaremos aquí, seguro. Estaremos aquí hablando de los barrios y lo que pasa en nuestra ciudad. ¿De quién se trata, Inés? Pues está con nosotros Paco Muñoz, que es el portavoz de la Asociación Vecinal El Parque, del Parque Figueroa. Y bueno, pues en junio se cumplen 50 años. De la inauguración del barrio, de que entregaron las llaves. Paco, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, pues es así, en junio se cumple 50 años oficialmente, porque los primeros moradores a Figueroa fuimos en 1969, en noviembre del 69. Muchos nueve, ¿eh? 9 de noviembre del 69. Me acuerdo que iba con mi padre pequeño, que no teníamos ni luz ni agua, con una linterna y el agua la cogíamos de la obra. Pero oficialmente se inaugura el 10 de junio por el que era príncipe, actualmente rey emérito, 50 años. Y es cierto, de aquí a 50 años nos sentamos aquí otra vez. Eso es. Sí, yo creo que sí, hay que ser optimista, hombre, totalmente, ¿no? Hay una cosa que pasa en el Parque Figueroa, es que durante muchos años, yo creo que sigue siéndolo, una construcción de hace 50 años ha sido un referente como barrio por la forma de construcción, por los espacios abiertos, los servicios que en aquel momento tenía, aunque es verdad que costó llegar a, bueno, pues a tener la luz, agua corriente y demás, ¿no? Por los problemas de la obra. ¿Es verdad que ha sido un barrio referente? Bueno, el Parque Figueroa era una pequeña ciudad. Fíjate. Los arquitectos Rafael de la O, Gerardo Olivares, José Sastán, y era una pequeña ciudad donde tenía todos los servicios que precisaba, es decir, tenía colegio, ambulatorio o centro de salud, su iglesia, la iglesia no faltaba, además una iglesia con una estructura única en aquel momento. Bonita. Una pequeña ciudad. El único pequeño defecto que tenía Figueroa era que los pisos eran bastante pequeños, muy bien distribuidos, pero 54 metros realmente es pequeño. Pero bueno, el barrio, allí llegaron personas de todo Córdoba y de toda la provincia, y durante unos años se fue poblando, y ese barrio dio vida a mucha gente, esa es la realidad, ¿no? A pesar de que era pequeño, tenía unas piscinas, y tiene unas piscinas, que en su momento eran las más grandes de Andalucía, no sé si siguieran siendo, ¿no? Pero una lámina tremendamente grande. Es decir, era una pequeña ciudad donde los vecinos convivían bien y siguen conviviendo bien. Entonces no bajabais a Córdoba para nada, ¿no? Poco, porque es que prácticamente... Quedaba lejos, había que coger... Bueno, no había, el autobús en principio ni llegaba, había que ir andando a la Margarita, porque fíjate, los primeros locales tardaron un poco también, y había que ir andando a la Margarita a comprar allí en los locales comerciales y luego... El pescado, Efectivamente. bueno, el barrio a lo largo de los años se fue, digamos, adaptando a las circunstancias, Y el problema que nos encontramos más importante, y yo creo que es la obra social en el primer mundo más importante que se puede hacer, es que allí había hay cuatro plantas más abajo, y aquellos jóvenes de los años 69, de 25, 30 años, 50 años después, pues estaban enclaustrados en su vivienda. Es que no podían salir. Es la auténtica realidad. Sí. Y el 1 de octubre de 2004 se inauguraron los 108 ascensores de Figueroa, referencia de todo Andalucía. Y eso le dio una vida importante al barrio, porque personas que incluso decían que se debían ir del barrio a buscar otra vivienda, se quedaron en Figueroa porque se les facilitó poder vivir allí. Digamos que eso es el emblema básico del Parque Figueroa. Hay que lucha más grande para conseguir ascensores cuando en la actualidad hay muchos pisos, edificios aquí en nuestra ciudad que aún no lo tienen. Tienen el compromiso por parte de la Junta de Andalucía y no se ha hecho efectivo ese compromiso. Que muchas veces cuando se hacen las cosas se hacen porque por circunstancias excepcionales, ¿no? Y luego hablar de ellas, las personas que han participado, puede parecer un poco inmodesto, pero bueno, aquí no estamos para ser muy modestos, porque la humildad y la soberbia tienen una línea muy fina, y el que es demasiado modesto lo que está esperando que alguien lo halague. Uh-huh. Es cierto, nosotros empezó por un primer ascensor, y en el año 97 se pidieron subvenciones a tres sitios diferentes y no se daba subvención, porque se consideraba que un ascensor era como un artículo de lujo. Y se daba antes una subvención para arreglar una fachada, para arreglar un tejado, que también lo necesitaba. A la tercera vez que se denegó, yo recuerdo, fue un caso particular, que la que era gerente de Vincorsa, Victoria Larriba, nos sentamos con ella, en este caso me senté yo, y le dije, la próxima subvención que vayáis a dar a través de Vincorsa, la instalación de ascensores no la quitáis desde el principio, hablad de ella porque hay personas que necesitan. Y se dio 1 millón de pesetas. En el año 98 se dio 1 millón de pesetas para poner un primer ascensor. Y a partir de ahí, ese artículo de lujo se entendió que realmente no lo era, se puso un primero y eso sirvió de referencia para poner en todo el barrio. Oye, ¿no invitaste a la señora de esa época de Vincorsa a que viviera una semana ahí en esos edificios, en la última planta, y bajara y subiera con la compra, con las cosas? Hay cuatro plantas. Cuatro plantas más bajo. Mucho falta porque lo entendió muy bien. Ah, menos mal. Lo entendió y dio esa subvención del 1 millón de pesetas, sí, que fue el inicio. Pero a veces hay que llevar a los políticos para que vean la realidad ahí, bueno, in situ. Sí. Porque yo, a veces mira desde la distancia. Pasó, hombre, yo voy a contar una anécdota hace ya años. Cuando nosotros llevamos ese modelo de un ascensor a todo el barrio, lo hicimos a través del delegado de Obras Públicas en aquel momento, que era Francisco García Delgado. Le planteamos el tema y aquel delegado lo que dijo era posible, ¿no? No es fácil encontrar un político en esta ciudad o en una otra ciudad que diga es posible una cosa que no tenía precedente, de verdad. Y dijo, esto es posible, y con eso fue suficiente. Pero yo recuerdo que cuando íbamos a inaugurarlo en junio de 2001, hubo que parar la inauguración por un problema, digamos, administrativo, legal, porque había que crear una orden a nivel de Andalucía que no estaba, y a que eso hubo que pararlo. Y vino un responsable de Sevilla, que era el director general de la vivienda. Tuvimos una reunión importante, me acuerdo que estaba el gerente de Vincorsa, que era Antonio Portillo, el presidente, que era José Mellado, Francisco García Delgado, la asociación. Y este hombre, que prefiero no decir el nombre, no por nada, sino porque... Pero bueno, reprochó al delegado de Córdoba y le dijo allí delante de nosotros, hombre, que quizá había tomado unas competencias excesivas. Pero fue pionero en eso. Sí, y cuando terminó, lo primero que hicimos fue felicitar al director general de la vivienda de la Junta de Andalucía por tener un delegado como tenía en Córdoba. Lo felicitamos porque gracias a ese delegado tiramos para adelante. Y es lo que tú dices, Ale, nos lo llevamos a Figueroa y cuando iba al barrio se quedó encantado y dijo adelante. Y se dio una subvención que estábamos hablando en aquel caso de millones, era 432 millones, 35% Junta de Andalucía, 15% Vincorsa y 50% vecino. Y nosotros dijimos y mantenemos que si se hubiese seguido el modelo de Figueroa, mejorando algunas cosas, que todo es mejorable, posiblemente en Córdoba ya no habría ninguna vivienda sin ascensores. Pero se trabajó de cara a la galería por alguien, ¿no? Y dijeron en su momento, no vamos a subvencionar el 95%. No se puede subvencionar el 95% de nada. Claro. Nada más que a las personas que no tengan nada. Porque si tú subvencionas el 95% a personas que tienen capacidad, no hay esfuerzo. Claro. Y si no hay esfuerzo, no se hace. Ni se valora lo que se tiene. Efectivamente. Claro. Entonces nosotros dijimos que no queríamos más del 50%. El que quiere algo tiene que luchar y tiene que también aportar. Y es justo que las administraciones te ayuden, pero no que te lo paguen todo. Entonces los vecinos pusieron el 50%. Se cambió el modelo, se puso el 95%, imposible, eso no hay quien lo sostenga, vamos a pagar el 95% de cada ascensor. Entonces ahora parece ser que se va a retomar el tema, esperemos que alguien retome el tema, pero sabiendo que los vecinos tienen que cooperar, poniendo el dinero también, lógicamente. Paco, hace un año, año y medio, fuimos Alex y yo a la Diputación, allá a los colegios mayores, provinciales. Y cogimos el autobús y paseando por el barrio decía que qué precioso es este barrio, ¿no? Qué bonito es este barrio. Los jardines. Es verdad que tal como está configurado el barrio, yo vivo en el campo, la verdad, y no hay espacios libres, solo una plaza muy recta, muy, pero bueno. Y sin embargo, allí entre bloques hay jardines, que eso refresca mucho en verano, es decir, la configuración del barrio. Preciosa, y además, bueno, que me imagino que es muy, además paseando por allí es muy agradable. Y otro logro que no quiero que se olvide es el tema del parking. Parece que allí había un aparcamiento o se podría construir un aparcamiento y lo gestionó la asociación, ¿o no es así? Inés, veo que estás muy bien informada, ¿eh? se nota mucho. ¿Sí? Se nota tu experiencia de exconsejar del Ayuntamiento de Córdoba. Uh-huh. Sí, mira, el Parque Figueroa, cuando se inaugura, tenía 3-4 aparcamientos en superficie y no había coche. En el año 69 no había coche allí. Claro. Si algo sobraba, era aparcamiento. Pero eran 2.160 viviendas. En el momento que empezó, hombre, a pasar los años, las economías cambian, se empezaron a comprar coches a través de la ayuda, a través de los bancos que dan préstamos, etcétera. Y nos encontramos un momento dado que era imposible aparcar en el Parque Figueroa. Y entonces, pues, lo que pensábamos era hacer ese primer aparcamiento que se inauguró el 13 de mayo del 1996. Vaya memoria que tienes, ¿eh? Bueno, pero son cosas que has vivido. Si eso no, si, eso no se puede olvidar. Si lo que se vive es imposible, porque eso tiene una trayectoria tremendamente grande, porque se empezó el aparcamiento a gestionar a través en el año 90, que estaba de presidente Vicente Márquez, y a partir del 90 empezamos a gestionar temas, nos sentamos con la gerencia, con el gerente Eugenio Madrugán, creo que era Eugenio, efectivamente, y había un escrito del año 82, porque nosotros le propusimos a la Caja Provincial de Ahorro, que era la Caja Provincial de Ahorro, que construyó Figueroa, a la Cultura Benéfica, que nos hiciera un aparcamiento. Nos dijeron que ellos ya no estaban actuando, pero que nos facilitaban las cosas, y encontró, nos entregaron un papel del año 82, que el que era alcalde de Córdoba, Julio Anguito, había firmado un acuerdo con la Caja Provincial de Ahorro que ese aparcamiento se cedería a la asociación de vecinos, se hacía aparcamiento. Yo no sé la visión que tuvo Julio Anguita, de verdad. Nosotros sabéis que no pertenecemos a ningún partido y hablamos con claridad. La visión de en el año 82,